eso, temprano voy por los senderos. Llevo un mundo de sueño, las manos que soy el copero. Temprano voy por los senderos, llevo un mundo de sueños, las manos que soy el copero.